en la estancia San Esteban, donde un tiempo muy atrás fue Mazula el capataz y ahora hay mucha gente nueva. Un día los puse a prueba a dos vecinos unidos en un juego divertido donde uno todo derrocha y fue en una cancha de bocha hecha de gajos partidos. Pa' una cancha bien cuidada, lisita como un espejo, don Juan Mazula y mi viejo se hicieron la convidada, con las lisas y las rayadas, que entre una bolsa trajeron, por el vino y el cordero, y a un partido sin revancha. Y en la otra punta de la cancha, me tocó hacer de rayero. Mazula dijo de entrada, el local poco precisa. Salga nomás con las lisas, que yo voy a usar las rayadas. Le agradezco la gauchada, dijo mi viejo piolón, y apurando la cuestión tiró el bochín, y recuerdo que adelantando el pie izquierdo se balanceó en el garrón. La primer bocha jugada salió media en abanico, y a centímetros del chico quedó un poquito pasada. Mazula alzó la rayada, la amasó un poco y al fin, estirado como un piolín, la jugó justa y tan buena que llegó empujando apenas un poquitito el bochín. Acosta se puso airoso y hasta le dijo apuntando, Mazula me está obligando a manejarlo a lo oso. Se sintió un ruido espantoso. Acosta busca ventaja, un perro asustado que raja pa'l tinglao a las chuequeadas, al fondo fue la rayada, y el bochín ganó las pajas. Buen partido, sin dudar, yo nunca vi otro mejor, uno era buen bochador, el otro un león pa' rimar. Mazula, que por jugar en su cancha conocida, las lomas y las caídas como ninguno entendía, y a todas se las ponía, iguales o parecidas. Acosta no erraba nada, y sin tomarse el respiro, le cambiaba tiro a tiro las lisas por las rayadas. A una la dejó enterrada, y lo que cuento es verdad. ¡Pero qué barbaridad! Don Mazula comentaba, y al alzarla vio que estaba partida por la mitad. Si llego a darle changüí, dijo Daniel, va a ganarme. O sin bocha va a dejarme si sigue pegando así. Yo al final lo presentí cuando le dijo, vecino, vamos 10-10 y opino que va a ser lo más certero que yo me carnié el cordero y usted vaya a buscar vino. Porque mire, don Armando, acá por lo que estoy viendo, las bochas se están rompiendo y la cancha se está poseando. Terminaremos jugando en una cancha neutral. Mi viejo, pa' mí es igual, le contestó a su vecino. Así que hubo asado, buen vino y un empate sin final.